107 MHz. ¡Qué joder! Una radio oculta. Y a los gritos. Siempre es difícil reconstruir una historia de amor, aunque de esta los hechos permanecen nítidos en nuestras memorias. Yo era muy joven y amaba con la voracidad de la juventud a un hombre bello, inteligente, audaz. Ninguno mejor que él para cumplir mis sueños. Cuando me declaró su amor, fue el más tierno y sensible de los hombres. Dijo que quería tener un hijo conmigo y después me besó. Y también me acarició, como un hombre acaricia a una mujer. Y yo lo amaba, y agradecía a Dios que aquel que parecía tan grande se fijara en mí. Una noche de lluvia aquel hombre me dijo que era homosexual. El mundo se derrumbó por un instante. Nunca pude precisar qué fue exactamente lo que sentí. Creo que era una barrera que mi corazón y mi cabeza jóvenes no podían comprender. ¿Qué podría ser la homosexualidad cuando nos amábamos tanto? ¿Cómo ese detalle podría separarnos? Luego descubrí que ser homosexual no era un detalle. Aquel hombre fue la primera persona homosexual, al menos declarada, de la que tengo memoria. Su homosexualidad y nuestro amor fueron para mí la puerta abierta a un mundo nuevo. Tal vez suene cursi o demasiado romántico, pero creo que fue nuestra voluntad de querernos lo que nos permitió crecer juntos, destruir prejuicios, apagar miedos. Los años que llevamos juntos han sido de profundo aprendizaje y de profundo amor. Y esta experiencia acumulada me ha obligado a enfrentarme con la voracidad de la militante contra toda forma de crítica, ironía, crueldad o simple broma contra cualquier práctica sexual diferente de la mía. Y de última, contra cualquier intento de encasillar a las personas según el deseo de sus cuerpos o de sus almas. Los homosexuales y las lesbianas han luchado durante mucho tiempo por ser visibles, y el lugar que hoy pueden ocupar es resultado de un enfrentamiento duro contra todos los poderes, incluso los de la vida cotidiana, que han intentado mantener ciegamente y violentamente un statu quo sexual ridículo y perimido. El martes que viene se festeja el Día del Orgullo Gay, un día en que los homosexuales y las lesbianas recuerdan su orgullo de ser homosexuales y lesbianas. Por eso hoy y el próximo martes les dedicaremos nuestro homenaje desde la máscara de la medusa. Bueno, esta noche entonces trataremos de rendir un homenaje a la comunidad homosexual y a la comunidad lesbiana. Y para ello invitamos a Mónica Santino, que es vicepresidenta de la comunidad homosexual argentina y que mañana se nos va, no porque se muere, sino porque se va de viaje. Al reverendo Roberto González, que es de la iglesia de la comunidad metropolitana. Y Alejandra Sardá, representante de Las Lunas y Las Otras, que probablemente no quiera que se le rinda un homenaje, pero bueno, después lo hablaremos. Bueno, por de pronto, la primera pregunta que yo quisiera hacer es si la homosexualidad es una identidad o es una práctica sexual que cada uno tiene en su cama, en su baño, en su comedor, en su casa? ¿O es parte de una identidad, bueno, que se va construyendo, como todas las identidades? Sí, buenas noches ante todo. Para mí no, es una orientación sexual. Yo considero que hay dos sexos, hombre y mujer, y orientaciones hay tres. Heterosexual, bisexual y homosexual. Y conductas sexuales, hay infinitos formas de conductas sexuales, como individualidades y personas existen. Y creo que, bueno, cada persona tiene el derecho de vivirla plenamente. Y es algo que nadie lo elige. Hay muchas teorías al respecto, de diferentes escuelas, diferentes formas, pero lo importante es que uno es, existe. Desde mí, como gay, militante y como cristiano, yo creo que la homosexualidad no es contagiosa. No hago apología de la homosexualidad, porque homosexual no es quien quiere, sino quien puede. Y, en fin, yo creo que es lo más importante, es el estar conforme con uno mismo, ¿no? Y, bueno, la sexualidad se puede manifestar de un montón de maneras, ¿no? Sexuales de los homosexuales, ¿se pueden separar de una identidad? Es decir, ¿hay una relación entre una identidad social y una práctica sexual diferente a la, digamos, a la de la normalidad, la supuesta normalidad? Habría que distinguir qué entendemos por identidad y qué entendemos por práctica sexual. Me parece a mí que son dos cosas diferentes. Creo que existen personas que ejercen una práctica sexual distinta, que esto tiene que ver con el deseo, que nadie puede establecer cuál es el origen del deseo. Y el tema de la identidad me parece que tiene que ver muchas veces con otras cuestiones, ¿no? Y creo que es peligroso hablar de una identidad homosexual a partir de una práctica, porque es lo que conlleva la discriminación, justamente. Y no podría hablar de una identidad homosexual única, me parece que esto sería una equivocación bastante grande, como una identidad lesbiana también única, ¿no? Creo que estas cuestiones contribuyen a formar estereotipos y tampoco creo que la sexualidad genere pautas de conducta específicas. Creo que esto es completamente a la inversa. Cuando nos encasillamos en una manera de vestir o en una manera de leer, una manera de ver cine, una manera de escuchar música y todo esto, me parece que contribuimos a la discriminación, ¿no? Contribuimos a la formación de mitos, a la formación de prejuicios. Bueno, todo esto que yo estoy diciendo me parece que da para un debate largo y profundo, ¿no? Es solamente un convencimiento que parte de discusiones que hemos tenido, bueno, en la institución que yo represento, que de ninguna manera, tiene el nombre de Comunidad Homosexual Argentina, pero de ninguna manera representa a los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Que esto quizás sea lo que la gente por lo general entiende cuando se nombra la CHA. Representa una problemática, que es una cosa que va muchísimo más allá de las personas. Entonces, creo que la sexualidad es una construcción netamente cultural que cada vez tiene menos que ver con el instintivo y que una cosa es la identidad y otra cosa es la práctica sexual, pero no creo que haya por qué formar una identidad a partir de lo sexual, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que ponernos a hablar de las cuestiones de poder que conllevan a que las personas formen una identidad a partir de la marginación o la discriminación, y esto es lo que a mí me parece que hay que combatir. Pero no hay un miedo a la diferencia. A mí siempre me llama la atención cuando la gente dice, por ejemplo, en relación a un discapacitado, hagamos una metáfora, si se quiere. Para mí son iguales, son lo mismo. Entonces hay una tendencia como a mirarlos, pero como una vergüenza de mirarlos, porque no se quiere reconocer en realidad la diferencia, no son iguales, somos diferentes. O como me pasó a mí en algún momento con los negros, somos todos iguales. No somos iguales, somos muy diferentes. Y a mí me fascinó poder mirar a un negro de cerca y mirarle las manos y los labios y los dientes y olerle el olor que es distinto al mío y asumir esa diferencia como una cosa enriquecedora y no como una cosa de discriminación. Sí. Entonces, en esto de tratar de decir somos todos iguales, ¿no hay un miedo a asumir la diferencia? No, no. Claro, bueno, yo no estoy diciendo que seamos todos iguales. Yo digo cuando se crean las casillas para discriminar o para separar. Una cosa es como vos estás hablando de cómo tomás la diferencia, que a mí me parece, bueno, fantástico. Ojalá. Ojalá todo el mundo la tomara así, pues hablamos de la diferencia para enriquecernos. Uh-huh. Y hablamos de construir una sociedad donde cada uno aporte esto diferente que tiene para que esto sea más justo. Pero muchas veces estas cuestiones se usan para separar, para discriminar, ¿no? Para utilizar desde los lugares de poder las casillas y para ponernos en veredas distintas, ¿no? No para unir. Uh-huh. Incluso a través del estereotipo positivo. O sea, cuando uno ensalza demasiado al diferente, o sea, en la postura totalmente opuesta, bueno, que son maravillosos, que un poco lo que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Que era el tema de que pareciera que todos los gays son bárbaros, son remodernos, son súper desprejuiciados, lo mismo las lesbianas, y que uno, bueno, tiene como ese prejuicio previo, que es lo mismo que el prejuicio de pensar que son locos o que son enfermos. O... Uh-huh. Sí, pues es una cuestión de moda. Uh-huh. Además. Creo que la pregunta se planteó desde una dicotomía privado-público, ¿no? Como si hay una práctica sexual privada, y yo creo que no hay prácticas sexuales privadas. Creo que no hay actos privados, porque todo está absolutamente atravesado por, justamente por el poder, por lo que decía Mónica recién, ¿no? Ahora, creo que determinadas prácticas sexuales, por el lugar en el que el poder las coloca, contribuyen a generar una identidad que no solo está formada por la práctica sexual, sino por la clase, por el color, por el género, por la edad. Todo esto coloreado, yo creo que el tema de la identidad es muy complejo, ¿no? Porque la identidad sería como un tachito donde se van mezclando todos estos colores y según cuánto hay de cada color, bueno, resultará algo diferente. No se puede aislar uno solo y decir, bueno, esto determina. Como tampoco se puede olvidar que sí determina. Yo creo que el ser lesbiana o el ser homosexual determina ciertos aspectos de la identidad de una persona, no todos. Hay un millón de mundos posibles. Esta noche estamos transitando por uno de ellos, en frecuencia modulada La Tribu 88.7. Esto es La Máscara de la Medusa. You'll be mine. Hay una cosa que me llama la atención siempre, no sé si es una apreciación subjetiva mía, pero me parece que en el marco de la discusión en los medios de comunicación sobre el tema de la homosexualidad, se relaciona siempre homosexual con varón homosexual, con gay. Y las lesbianas son como una, digamos, una especie mucho más rara, mucho más oculta. ¿Es así? Sí. ¿Y por qué es así? Porque las mujeres somos una especie más oculta. Nosotras somos mujeres, que es algo que a veces la gente se olvida, ¿no? ¿No? Como bien decía el pastor, hay dos sexos. Bueno, nosotras no somos un tercer sexo, somos mujeres. Y si la mujer durante siglos no tuvo voz, no tuvo historia, no tuvo producción artística y cultural propia, fue hablada por el varón, bueno, la lesbiana, ¿por qué sería la excepción? No, aparte, creo yo que la lesbiana es lo que más molesta dentro de este esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque está faltando al mandato más grande, ¿no? Que se impone sexualmente o culturalmente a una mujer, que es, bueno, casarse, tener hijos y... Y por otro lado, y toda esta cuestión, no ama lo más noble y bello que hay en la creación. También hay un desafío, si se quiere, no sé si esto es, no es tan filosófico, pero hay un desafío sexual hacia el hombre, porque la visión del hombre o del macho es que la mujer que es lesbiana es porque no conoció un hombre, claro, que hizo las cosas como tenía que hacer. Sí, vení conmigo que te voy a enseñar. Exacto. Uh-huh. Sí, creo que esto también tiene mucho que ver. Creo que bueno, le metemos el dedo al poder social en el medio, ¿no? Y por eso creo que la invisibilidad no es algo casual. Nuestro silencio, bueno, la condena al silencio no es casual. Y el mismo palo nuestro, yo incluiría, bueno, cualquier mujer que decide vivir su sexualidad libremente. Uh-huh. Una madre soltera, una chica que necesita abortar y no sabe dónde ir, ni tiene dónde ir, y si no tiene el dinero muy probablemente se muera por la calle, y bueno, todas estas cuestiones, es la misma lista, ¿no? Que hicimos el programa sobre aborto, ¿te acordás? Habíamos comentado que había un grupo que se llamaba Operación Rescate, una cosa así súper ridículo, de varones norteamericanos que estaban en contra de las mujeres que abortaban, que ponen bombas en clínicas, bueno, y acusaban a las mujeres, no acusaban, pero les gritaban a las mujeres que abortaban, putas y lesbianas, a las mujeres que iban a abortar, que aparentemente no eran lesbianas. Les gritaban y es exactamente como decís vos, Mónica. Hay otra cosa también que, bueno, yo vuelvo, tiene que ver con el lugar de la mujer, ¿no? Por ejemplo, hasta el siglo XIX, XX prácticamente, la mujer no tenía cero autonomía económica y hasta legal. La mujer no era un ser con derechos legales, no podía poseer propiedad. Uh-huh. La mujer tenía que casarse o meterse en el convento. Uh-huh. Y en esa época había una cosa que se llamaban las amistades románticas. Sería la versión de entonces de las lesbianas, que eran mujeres, por supuesto, que se casaban porque no les quedaba, y tenían su amiga a la que le escribían, yo he leído cartas bellísimas, y era una relación, bueno, así, toda muy hermosa. Entonces, bueno, obviamente que estaba invisibilizado, ¿no? El varón es como que siempre tuvo más presencia pública, esto que yo decía antes, esta división de lo privado y de lo público, que es artificial, pero bueno, que es una buena herramienta del sistema, siempre el ámbito público ha sido del varón y el ámbito privado ha sido de la mujer. Y lo mismo tiene que ver, digamos, con el hecho de que los hombres o los varones utilicen como medio de excitación, por ejemplo, películas donde hay mujeres en escenas de lesbianismo. Sí, que por lo general siempre terminan con la resolución de un varón que entra e interviene, bueno, hasta acá llegaron, chicas. Siempre termina así, esa no cuestión. Es más excitante, ¿no? Sí, si porque parecería que, sí, parecería que corríjanme si digo algún disparate, ¿no? Te está viendo mi tío. No, parecería que el varón asume la propiedad de la mujer. Uh-huh. Eso es, y eso es lo que se enseña desde el principio, digamos. Incluso todo el tema del modelo de familia, donde el varón es el que decide, el varón es, y no es así. Mi modesto entender, no es. Yo creo que no solamente la lesbiana, sino cualquier mujer tiene que ser dueña de su propio cuerpo, y eso al varón no le gusta. ¿Y a los gays? ¿A los hombres gays cómo es la relación con las mujeres lesbianas? Por ejemplo, en la iglesia de la comunidad o donde... Hay muy buena relación, uh-huh. Hay muy buena relación. Digamos, cuando a mí no me gusta algo de una mujer o veo a otra persona distinta a mí, tengo que empezar yo a trabajar en lo mío, ¿qué pasa? ¿Por qué me molesta algo de una lesbiana o de una mujer o de repente de un travesti, digamos? Eso lo tengo que trabajar yo. Digamos, no podemos crear, digamos, de alguna manera, estereotipos o mitos, ¿no? Digamos, somos personas. Hay, en una relación interpersonal hay personas que tienen feeling con una persona, otros que no. Es decir, que no nos llevamos bien, eso es mentira. No existe. Boysorge, le preguntaron hace poco en un reportaje en Francia si él detestaba a los heterosexuales y Boysorge contestó, no, de ninguna manera, no detesto a los homosexuales, los adoro, no detesto a los heterosexuales, los adoro. Precisamente de dos heterosexuales se puede hacer un homosexual. La tribu. El último refugio del tercer mundo. La hora de la pausa tiene un lugar. El café de los caminantes. Juegos de salón y buena música. Atendido por sus dueños, en Sarmiento y Río de Janeiro. Café de los Caminantes, la esquina de los amigos. El párrafo fantasma, los martes, una hora pasada la medianoche. ¿Del miércoles? Del miércoles, no, la medianoche del martes. ¿Entre el martes y el miércoles? Entre el martes y el miércoles, el miércoles a la noche. Martes a la noche. El martes a la noche. El miércoles a la noche. madrugada. El miércoles a la madrugada es el martes a la noche. Antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir. El párrafo fantasma, por FM La Tribu. ¿Está clarito? No. Sí. Tocar de oído, ya fue. Daniel Saavedra te da clases de piano. Método práctico y veloz. Improvisación, armonía, composición. 857-0253. Daniel Saavedra, piano y teclados. 857-0253. En el aire, 88.7 MHz. En el aire, FM La Tribu. En frecuencia modulada La Tribu 88.7. Nuestro teléfono es el 864-0489. Alejandra Sardá, de Las Lunas y las Otras. Mónica Santino, de la Comunidad Homosexual Argentina. Y el reverendo Roberto González, de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. ¿Cómo se puede ser reverendo de una iglesia y ser homosexual y decirlo abiertamente? ¿Cómo es la posición de la iglesia o de la iglesia de la comunidad? Bueno, la iglesia de la comunidad metropolitana tiene un ministerio básico con personas lesbianas y gays, y también vienen travestis, transexuales, bisexuales, etc. Nosotros creemos que firmemente que la orientación sexual, como yo dije hace un rato, no es pecado, que el pecado pasa por otro lado. El pecado es la opresión, el pecado es la discriminación, pecado es abuso del poder, pecado es no anunciar, digamos, el evangelio de la reconciliación y, digamos, eso es pecado. Yo soy consciente de que Cristo murió por mis pecados, no por mi sexualidad. Y eso es lo que predico todos los domingos y en lo cual estoy convencidísimo. Ahora bien, la iglesia a través de su historia fue siempre una institución con mucho poder y siempre ha pretendido manejar la sexualidad del otro, porque vos sabés que la sexualidad humana es lo más privativo de las personas, es lo más íntimo. Y quien maneja la sexualidad del otro maneja su propia libertad. Entonces muchas iglesias, especialmente la iglesia católica, tiene mucho poder. Y no el de Dios, según nuestra visión, sino el poder de una institución anquilosada por los siglos, y que creo que, bueno, que no cumple el rol evangélico, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana que la única ética que conoce el Evangelio es la ética del amor. Pero también creemos que amor y justicia son sinónimos y no puede haber una cosa sin la otra. Y, la Iglesia es protestante. Nosotros somos protestantes, sí. En nuestra acta de fundación hay escrito que nacimos separados del cuerpo de Cristo por necesidad, porque las iglesias tradicionales no trataban con mucha falta de hospitalidad a las personas gays y a las personas lesbianas. Y bueno, hay todo un cuestionamiento que no, una posición. Nosotros nos agarramos también, por decirlo de alguna manera fácil, nosotros hemos hecho, con la ayuda de la erudición bíblica, relecturas de la Biblia, en la cual la Biblia no condena la homosexualidad. Lo que la Biblia condena en el marco de la sexualidad es la idolatría, el abuso y la violación. Que para que exista eso no necesita ser homosexual una persona. Hay muchos heterosexuales que violan, abusan y maltratan sexualmente a otros. Y también son religiosos. caso una mujer se da...